Estamos en comunicación con Maxi Salgado, es escritor, integrante de las y los trabajadores de la literatura de Mendoza, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Maxi? Buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, Te hago gracias. una salvedad. Yo pertenezco a la Unión por la Escritura Mendoza. No estoy en la Asamblea de Literatura, pero bueno, estamos peleando juntos. Perfecto, sí. Está muy bien. Bueno, gracias por la corrección. Maxi, bueno, anunciamos lo que viene sucediendo ya desde la semana pasada, una reunión que se pudo conversar, pero bueno, la situación es muy difícil. Comentarnos qué van a, cuándo va a ser esta próxima reunión, qué es lo que van a exponer, cuál es la situación. Cada vez se va La verdad agudizando. que sí, la verdad que la semana pasada Pablo Bertolo prometió una reunión con la gente que, con los trabajadores que querían presentar alguna actividad, lo que hablaba Carla recién, ¿no? Dentro de la Feria del Libro, esas actividades que hasta el año pasado tenían un canon, que eran talleres o eventos para vestir un poco la feria. Y dramáticamente la pidió para en algún momento dijeron que iba a ser este lunes a las 19 horas. Ayer la cambiaron para hoy a las 14. Queremos creer que no hay ninguna mala intención en los cambios ni en la convocatoria, que fue bastante silenciosa, digamos. Solo nosotros, entre todos los escritores y quienes estamos interesados en que la Feria del Libro salga lo mejor posible, nos fuimos avisando. Así que bueno, esperamos, veremos qué proponen hoy a las 14. Pero esto, más que nada, lo preocupante de esto es que el ataque a la literatura viene ya desde el momento que no se presentaron este año las bases para el certamen literario Vendimia, que todos los años se presenta, y ni siquiera se han editado los libros ganadores del certamen Vendimia 2023. Entonces, ahí ya estamos viendo el recorte que hay hacia la literatura. Algunos te dicen, bueno, pero tienen una Feria del Libro. La verdad que la Feria del Libro es una cosa que no es ganancia para nada para los escritores de Mendoza, ¿no? El gobierno lo hace porque tiene que seguir haciéndolo, porque sería ya muy evidente el recorte que quieren hacer en todo lo que tiene que ver con la cultura si no hicieron la Feria del Libro. Pero bueno, eso, estamos preocupados. La biblioteca de Curcio se está abriendo cuando se abre, tiene un solo empleado, se están perdiendo libros, libros que hay, que algunos se terminan y uno va a buscarlos y ya no hay más. Entonces, es grave por todos lados, más allá de que, bueno, esto sería como la frutilla del postre, ¿no? Poner que no se le pague a nadie que vaya a trabajar durante la Feria del Libro. Bueno, cuestión que es imposible que suceda, entonces no va a contar, haciendo un poco de futurología, no sé, no va a contar la Feria del Libro con talleres, con presentaciones de libros, si el gobierno pretende que se haga gratis, ¿no? Básicamente. Sí, la presentación del libro habitualmente son gratis, ¿no? O sea, Claro, bueno, uno pide sí. el espacio, se entiende que está. Pero con todo este revuelo nos enteramos que en algún momento algunas presentaciones del libro se pagaron también. Entonces, bueno, también está por ahí el enojo de que si alguna vez se pagaron algo, ¿por qué hoy este año no? Y bueno, y como decía Carla, lo peor es que hoy vamos a una reunión donde ya se cerró todo. La Claro, eso. convocatoria se cerró el viernes, y todo lo que mandaron su convocatoria o su propuesta, ya aceptaron. Esto es crudo, pero ya aceptaron que va a ser gratis. Así que, bueno, veremos qué pasa. No queremos pensar mal, pero hoy te pueden decir, sí, lo vamos a pagar, pero si después en los papeles dicen que vos aceptaste que sea gratis, entonces eso es preocupante. Difícil, justamente te veía con qué expectativa iban con o van a esta reunión que es hoy a las Vamos con la, sí, 14 vamos horas con la en la mejor biblioteca. expectativa, con, vamos con la mejor expectativa, con las ganas de hacerle, de seguir haciendo escuchar que nuestro reclamo de que la literatura es trabajo, ¿no? Y aparte, digo, si no hubieran libros, no habría feria el libro. Esto está clarísimo. Otra cosa que también preocupa mucho es el precio de los stands. Este año son de, hay stands de 6 metros, de 9 metros y de 12, y los precios van de 100 mil a 200 mil pesos. La verdad que es un canon que muchas veces no se puede pagar, ni siquiera hasta los mismos libreros más grandes expresaron de que es muy difícil pagar ese canon hoy. Sobre todo porque la industria del libro se ha caído en las ventas. Hoy están vendiendo un 40% menos que el año pasado en las librerías. Con lo cual, somos optimistas todos, pero sabemos que puede ser una feria del libro que no tenga muchas ventas. Entonces, el canon que hay que pagar por los stands también es muy elevado y preocupa. También nos dijeron que estaba para charlarse. A lo mejor hoy nos dan alguna solución o alguna novedad sobre eso. Pero bueno, hay muchas cosas todavía por resolver y estamos ya a un poquito más de un mes. El 26 de septiembre arranca la feria, así que lamentablemente lo que nosotros siempre pedimos es que haya reuniones previas. Tenemos un año para trabajar entre la gente, los trabajadores y el gobierno para que todo salga bien. Pero bueno, cuando se nos convoca ya tienen todo armado, todo cerrado. Hay mucha gente que se queja de que no sea en el parque, porque es un lugar que cuesta el acceso. El año pasado habían dicho que posiblemente seguía en el Bustelo, pero bueno, eso también fue un cambio. Y ese cambio ya está cerrado, o sea, no hay forma de volverlo para atrás, digamos. Así que como verás, por todos lados hay problemas, hay descontento y solo esperamos que, bueno, que la gente del gobierno entienda y escuche los reclamos, porque habitualmente los reclamos son de la gente que está todo en el día a día, ¿no? Trabajando en la literatura y en la cultura general. Sí, y son muchos los reclamos, ¿no? Como que sean, Sí. claro, no es algo puntual, algo que se puede solucionar, algo, o sea, obviamente todo tiene solución, pero no es algo puntual, sino que ya hay una seguidilla, el pago de los no premios, la no convocatoria, el tema, es como una situación ya bastante, bastante álgida, ¿no? No puntual, de varias aristas. Digamos, volver a reproducir lo que estamos viviendo a nivel nacional desde diciembre, ¿no? Y por lo cual, desde enero que estamos trabajando y luchando y saliendo a la calle, haciendo escuchar nuestros reclamos. Esto de atacar a la cultura por todos lados. Pero bueno, evidentemente la cultura hace pensar y muchas veces eso no está bueno Tal cual. para alguna gente, ¿no? ¿Y cómo analizar la política en general cultural del gobierno local? ¿Tienen una intencionalidad? Bueno, me hablás si solamente es una cuestión de ir y pagar el stand y tenerlo para pagarlo, ¿no? Y que no suceda otra cosa que lo del stand. Ya hablo de los talleres y otras cuestiones que tengan que ver más con el aprendizaje, con la difusión, con la comunicación también. ¿Cómo ves la política? O sea, ¿es de vaciamiento? ¿Es de tener una mirada solamente mercantilista? ¿Es de ubicar todos los recursos, como ha sucedido gran parte de la historia en la fiesta de la vendimia? Pero estamos hablando de un premio de vendimia encima, pero bueno, ¿cómo lo analizas? Sí, no sé si es mercantilista, porque en realidad me parece que hay un vaciamiento total. Hay una cultura que, yo siempre digo, cultura que va en un ministerio que es ajustador, totalmente, ¿no? En este superministerio de que Se ajusta la educación, se ajusta la cultura y se ajusta la infancia. O sea, no hay plata para los comedores, no hay plata para la educación, para el sueldo de los docentes, y no hay plata para la cultura tampoco. O sea, es claramente una política de ajuste por todos lados, dentro, por lo menos, de este ministerio, ¿no? De Tadeo García Salazar. Así que, pero bueno, uno ve también, me parece que en deporte está pasando más o menos lo mismo y es preocupante realmente. Por eso te digo. Sí, me parece poner en valor. Hay inacción. Para mí hay inacción total y vamos andando. Sí, quisiera preguntarte, poner en valor también la organización de los trabajadores de la cultura, de la literatura. Cuestión que hace mucho tiempo, bueno, hace un tiempo atrás no sucedía, ¿no? Lo organizacional, lo colectivo para luchar, para defenderlo. Eso es importante, algo que está sucediendo, ¿no? También para resaltarlo, Sí. ¿cómo lo vivencia? Sí. Yo digo que sí. Si hay algo bueno que hizo Milei fue unirnos, ¿no? La verdad que este año se armó la Asamblea Cultural Mendoza, con mucha gente trabajando. Como toda asamblea ha tenido momentos más populosos y momentos en el que hay menos gente, pero siempre activa y mirando todo lo que se puede hacer en pos de la cultura de Mendoza y sobre todo de los trabajadores. Y sí, es importante. Es importante porque nos hemos unido todos los lenguajes, y en lo que tiene que ver con la literatura, bueno, sí, está la Asamblea de Trabajadores acá en Mendoza. Nosotros empezamos a conformar Unidas por la Escritura, que es un grupo a nivel nacional, en el que hay más de 500 trabajadores también, ¿no? Peleando y haciendo ver y reclamando todo lo que necesitamos y lo que se nos está atacando. Así que, sí, esa por ese lado, por la unión y por cómo nos hemos armado, ha sido positivo el año. Bien, Maxi, bueno. No sé si los resultados han sido positivos todavía, pero bueno, sí, vamos a seguir peleando. Totalmente. Maxi, te agradecemos mucho por el tiempo. Bueno, seguiremos pendientes de lo que suceda a las 2 de la tarde ahí en la Biblioteca San Martín con esta reunión con representantes del gobierno. Esperemos que se pueda avanzar. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias. Siempre la Mosquitera apoyando y eso es muy, muy importante. Así que le agradecemos mucho. Abrazo grande. Abrazo grande, Maxi.